Vas a convertir en señora. Ay, corazón, ¿qué pasó? Si ayer fuiste gavilán y hoy paloma. Ay, corazón, ¿qué pasó? Que no estoy en el lugar de ese hombre. Ay, corazón, ¿qué pasó? ¿No será que él es muy rico y yo soy pobre? Pobreza lo enterró y terminó. Señora, que has cambiado por riqueza la inocencia y la ternura de este amor. Señora, señora, ahora estás frente al altar y yo te miro desde atrás, ¿qué voy a hacer? Señora, si a nuestro amor mi pobreza lo enterró y terminó. Estoy presente, miro a los dos ya salir, saludando muy feliz a la gente. Si a nuestro amor mi pobreza lo enterró y terminó. Señora, que has cambiado por riqueza la inocencia y la ternura de este amor. Señora, señora, frente al altar y yo te miro desde atrás, ¿qué voy a hacer? Señora, si a nuestro amor en mi pobreza lo enterré.